haciéndote cositas. Blanquita de pelo rizo y el pueblo lo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el número pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Yo desde que entré te noté y mi picha era la cachaste. No sé si fue que le gusté, no sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Yo desde que entré te noté y mi picha era la cachaste. No sé si fue que me noté, no sé si es así, pero tú a mí. Su culpa, mi mirada perturba. No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva. Capsulia con tinta en la zulva. Con la derecha agarra el pelo, solo te dejo de la zula. Blanquita de pelo.